sable, punta de estrella, espuela de plata, esta báncate. Que Dios te salve María, la más bonita cuñata. La flor está floreciendo, crece en la sangre tu cunumí. Soy la esclava del Señor, que haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá en su voluntad, capullo que se hace flor y se abre.